cuando todos los niños sonrían y en sus caras no exista el dolor. Oiga usted, será mi más grande alegría y por eso con ellos estoy. Cuando todos los niños del mundo solo rían de felicidad, entonces sí podré ya sentirme tranquilo del destino de la humanidad. Cuando a ver que pensamos igual en un mundo lleno de ilusiones. Ojalá que la gente lo entienda. Tienen que entender los deseos de un niño sin cuenta. Claro que cuentan. Y vamos a unirnos en una sola voz. Pues claro que es tiempo, pues seguro, pues si nunca es tarde. Aún es tiempo de vivir. Pues claro que aún es tiempo. Y aún es tiempo de que ustedes comprendan que los deseos de un niño, pues hay que cumplirlos. A un niño no se le engaña, jamás. Siempre, los niños, porque pues yo no sé ni para qué crecimos nosotros, para qué nos desenrollamos, de empezar a sufrir. No, el niño debe de ser niño y nosotros tenemos algún día que ver que todos los niños empuñen un olivo en vez de un fusil. Eso sí, será mi más grande deseo de vivir. Un motivo para no morir. Cuando todos los niños del mundo expresemos nuestras emociones, entonces vamos a ver que pensamos igual en un mundo lleno de ilusiones. Ojalá que la gente lo entienda. Pues por favor, hombre, que lo entienda. Los deseos de un niño sin cuenta. Pues cómo no van a contar, hombre. Y vamos a unirnos en una sola voz. Claro que es tiempo, hombre. Seguro que es tiempo. Aún es tiempo de vivir. Y de vivir como si fuéramos niños, que es la vida más bonita. Porque usted me va a decir a mí que, porque los niños, pues se les tiene que respetar, se les tiene que tomar en consideración. Ahora sí que digamos, no señor, no me diga usted, porque si un niño, pues ¿qué hace un niño? ¿Qué una travesura? Bueno, pues es niño, ¿verdad? Pero no es capaz, porque siempre de buena fe. Mire usted, le voy a decir, no me diga, espéreme que le diga. Pues si nos decimos los dos, no vamos a acabar. Déjame que yo diga, y luego que diga el niño también, que es el que tiene derecho y es el que tiene la palabra. Usted no me interrumpa la palabra a un niño, porque está diciendo puras verdades para que se entere. Usted, puro mentiroso, ¿el niño qué? No, hombre, al niño ni lo maltrate, nunca en la vida se le ocurra, por favor, porque no se debe maltratar a un niño. Un niño, lo que haga nunca lo hace, no lo hace de mala fe, es un niño. Y no estoy llorando. Lo que pasa es que me acuerdo que yo fui niño y usted también fue niño. Y ahora estamos un poco cacheteados por la vida. Pues eso no quiere decir nada, pero fuimos niños. Y no, tampoco se enoje, no lo regañe. Pero pues yo ya dije lo que quería decir. Y yo pienso que con los niños el mundo se hace más fácil. Con los niños, sí señor, con los niños.